Ven lo que bonito lo vienen vacando, con ramo de flores lo van adornando. Ven lo que bonito lo vienen vacando, con ramo de flores lo van adornando. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Niñito chiquito nacido en Belén, en la Casa Santa de Jerusalén. Niñito chiquito nacido en Belén, en la Casa Santa de Jerusalén. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Río, ri, río, ra, San Antonio ya se va. Río, ri, río, ra,